los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegaré, aquí estamos. El día de hoy platicaremos sobre actividad física y la alimentación. Vamos a ver de qué manera lo equilibramos. Yo soy Marijo Muñoz, quédate con nosotros. Hola, buenos días, yo soy Rosy Vite y ya, como comentaba Marijo, es el tema del día. Y bueno, si quieres comentar algo sobre el mismo, opinar, hacer alguna pregunta como tal, puedes comunicarte al 2288-175117 o vía WhatsApp de Radio UV, que es 2281-040477. También mediante redes sociales puedes preguntar sobre el tema. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU, en Instagram como @CENDIU-V. Y bueno, también si quieres mandar un correo con alguna propuesta de algún tema o comentar sobre el trabajo que realizamos, puedes hacerlo a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, les queremos platicar que el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, te invita a realizar tu servicio social. Buscamos estudiantes que desean desarrollarse en el área de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o algún área afín. Si estás interesado, comunícate al 2288-421700 en la extensión 10346 en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 2 de la tarde. Y bueno, como desde la semana pasada les comentábamos, el Programa Universitario de Educación Inclusiva te invita a participar en Construye tu Proyecto. ¿Tienes en mente algún proyecto que pueda contribuir en la lucha y promoción de la inclusión de estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad Veracruzana? Queremos conocer tus propuestas. Tu proyecto puede ser parte de la campaña Nosotros También. La convocatoria se lanza el próximo martes 4 de febrero y finaliza el día 6 de marzo a las 16 horas. Si quieres consultar las bases de esta convocatoria, puedes hacerlo en www.v.mx/CENDIU. Y bueno, también los queremos invitar. Las patronas celebran 25 años de brindar ayuda humanitaria a migrantes centroamericanos. Si deseas apoyar esta causa, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, estará presente el próximo 15 de febrero. Para ello puedes traer tu donativo a nuestras instalaciones ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, sin número, Colonia Obrero Campesina, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Puedes apoyar con ropa en buen estado, alimentos no perecederos y algún libro. Y bueno, como cada semestre, el CENDIU tiene esta oferta de talleres que tú como estudiante puedes solicitar directamente a tu jefe de carrera o al director. Y bueno, los directores lo pueden hacer directamente al CENDIU. Algunos de los talleres que tenemos en este momento son promoción a la salud sexual y reproductiva, iniciación al desarrollo humano, autoestima, violencia en el noviazgo, manejo adecuado del estrés, mitos y realidades del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, habilidades para la vida para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, proyecto de vida, elección saludable de pareja, inteligencia emocional, separarse, un arte, depresión, hablemos, comunicación asertiva, aprendiendo sobre emociones, universitaria y universitario, tolerancia y no discriminación, aprendiendo con y en el conflicto y hábitos y técnicas de estudio. Si estás interesado en pedir información sobre estos talleres, puedes comunicarte al 2288-421700 en la extensión 10345 con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitán. Y bueno, les queremos compartir la frase del día: no te enfoques en el peso, enfócate en ganar salud. Comienzo por mí. Y bueno, esta semana conmemoramos el día 27 de enero, es el Día Internacional de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, y el 24 de enero es el Día del Nutriólogo. cuidar la alimentación, practicar de forma regular deportes, abandonar hábitos perjudiciales, tabaco, alcohol y disponer de tiempo libre para uno mismo son algunos de los propósitos que solemos plantearnos al comienzo de cada año. Y todo para mejorar nuestra calidad de vida, que depende fundamentalmente del cuidado de nuestra salud. Antes de continuar con esto, hago una pequeña corrección. Es el día 27 de enero que se conmemora el Día del Nutriólogo. La combinación de deporte y una dieta saludable nos ayuda a lograr esa sensación de bienestar y a eliminar la tensión y el estrés. Para hablar sobre la actividad física y la alimentación, les damos la bienvenida a nuestros invitados del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIUM, a los nutriólogos Anabel Morales Solórzano. Bienvenida, Anabel. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Y también está con nosotros David Alfonso Libreros Guevara. Bienvenido. Hola, David. Hola, buen día. Buenos días. Y bueno, ya ahora sí, a platicar un poquito en el tema. Platíquenos, para ustedes, ¿cómo se relaciona la actividad física y la alimentación? ¿Cuál es la relación que debe de haber? Ok. Para empezar, la actividad física, ¿qué es la actividad física, no? Porque muchos pensamos actividad física y abordamos deporte, hemos escuchado la palabra ejercicio también, ¿no? Pero cada una tiene su propio significado. Por ejemplo, actividad física es cualquier cosa que nosotros hagamos durante el día que involucre movimiento, barrer, subir las escaleras, hacer sus actividades diarias en la oficina, etcétera, ¿no? ¿Qué es ejercicio? El ejercicio es una actividad ya programada, ¿no? Voy a correr 30 minutos durante 5 días a la semana. Entonces, ya, ese es un ejercicio, ¿no? El deporte también implica el ejercicio, pero va más allá de una programación porque se busca una meta, ¿no? Hacer un deporte busca metas particulares como mejorar marcas, quedar en un puesto, por ejemplo, con aquellos que involucran competitividad, no sé. Pero bueno, una vez ya aclarado todo esto, sabemos que para rendir en un día normal, realizando nuestras actividades diarias, que sería la actividad física, necesitamos energía, ¿no? Si no desayunamos, si no nos alimentamos bien, a veces no rendimos en el trabajo. Hay personas que si no desayunan, se sienten mal, se comienzan a sentir mareadas, no rinden, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros realizamos una actividad física en específico, si nos ejercitamos diario y no nos alimentamos bien, estamos generando un esfuerzo extra a nuestro cuerpo para empezar, ¿no? Si no tenemos la energía suficiente, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a descompensar, ¿no? No vamos a tener energía suficiente para terminarlo ni para rendir durante todo el día. Entonces hay una relación muy estrecha entre lo que necesitamos durante el día en calorías y lo que gastamos durante el día, ¿no? La relación gasto y necesidad del consumo calórico. Si no estamos bien cuidando este aspecto, nos va a ir posiblemente mal, ¿no? Nos vamos a sentir mal. Sí, bueno, complementando eso, también más específicamente, cuando tenemos un objetivo, bajar de peso o subir masa muscular, es muy importante tener esa relación, muy importante. A veces nos visitan pues pacientes de diferentes lados y tienen la idea de que ya yendo al nutriólogo no tienen por qué ir a hacer ejercicio ni nada, no se relacionan esas dos partes. Entonces es muy importante que las personas que busquen cambiar, buscar una dieta porque quieren bajar de peso o subir masa muscular o tienen algún problema, alguna enfermedad, es importante que sepan que tienen que tener esa relación, que tiene que haber eso para que sea, es algo en conjunto. Tenemos que buscar una alimentación más sana, hábitos más saludables, ejercicio o actividad física. No vamos a empezar, como dice David, a hacer algún deporte o exigirnos de más porque no vamos a una competencia. Simplemente con empezar con pequeños cambios en actividad física es que vamos a empezar a ver mejores cambios teniendo esa relación. Y es muy importante que estemos bien nutridos para poder hacer nuestro día a día actividades y más aparte algún ejercicio que queramos. Sí, porque también pasa que cuando empiezas a hacer ejercicio, si no haces nada por mucho tiempo, dices, bueno, quiero hacerlo, estoy muy ilusionado con que voy a hacer una actividad deportiva, y te metes de golpe y a lo mejor no, en vez de hacer, no sé, quizás una hora, dices, bueno, mi primer día voy a hacer 2 horas porque pues ya quiero empezar con un ritmo. Matarte en el sí, gimnasio. ¿No? Y también esto lleva pues un riesgo, ¿no? Porque es un problema. Te desgastas de más, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera aguantas el mes. Sí. Ya me voy, no regreso, ¿no? Sí, porque nos esforzamos de más y son cosas que luego no logramos mantener, ¿no? Es más fácil mantener el hecho de que camine 30 minutos diarios que vaya 2 horas al gimnasio, ¿no? Una, ¿por qué? Porque no me implica gasto para empezar. O sea, el caminar es gratis, ¿sí? El pagar un gimnasio, una mensualidad, a veces implica el aspecto económico y en muchas ocasiones la economía no está muy bien como para estar dándose lujos de estar en un lugar ejercitándose, ¿no? Uh-huh. Ahora, no necesariamente tienes que meterte a un gimnasio para hacer actividad física. Y también la actividad física no tiene que ser tan, tan, tan vigorosa cuando nunca en tu vida has hecho ejercicio, ¿no? Ejercicio, ¿no? Tienes que ir paso a paso, ¿ok? Mi meta va a ser caminar 30 minutos, 3 días a la semana. Eso lo puedes mantener sin ningún problema y vas a ver resultados, beneficios, porque no lo habías hecho. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, va a decir, ay, me está exigiendo más, necesito quemar un poquito más de calorías. Uh-huh. Ojo, aunado una buena alimentación. Eso, ¿vale? Te iba a decir, porque mucha gente, o sea, ya no hace dieta, ya, porque dicen, de todas maneras, como voy al gimnasio, lo quemo mañana, 3 hamburguesas, tacos, no sé, no hay problema porque hago ejercicio. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿hay una descompensación o...? Puede haber tanto una descompensación, puede haber problemas de salud, pueden sentirse mal, como ya lo habíamos mencionado. Tiene que haber mucho equilibrio, porque uno dice, no, pues no hay relación, no tiene relevancia, pero detrás de una dieta están muchos cálculos que son especiales y específicos para cada persona. Entonces, es muy importante que sí se lleve una dieta para cumplir un objetivo. Es cierto que hay personas que les funciona no hacer dieta y solo meterse a gimnasio o a algún ejercicio, pero ciertamente no está del todo bien. Tendríamos que tener un equilibrio en una dieta adecuada al peso, a la talla, a la edad de la persona, a los objetivos que está buscando, y tener el ejercicio adecuado a eso. Sí, como dice Anabel, por ejemplo, hay pacientes que o personas que le pueden ir bien sin hacer dieta, sin embargo, va a llegar un momento donde se van a parar, ¿no? Hasta aquí llegué, ¿ahora qué hago? Sí, ¿no? Como que el cuerpo se adapta. Se estanca. Sí, se estanca. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera lo que estaba consumiendo ni lo que estaba gastando, ¿no? Y es donde entra el profesional, te podemos orientar cuántas calorías estás gastando, cuánto necesitas, etcétera, ¿no? Pero sí es importante porque las personas se matan entrenando y no cuidan su alimentación, no les va a ir bien, ¿sale? O sea, se tiene que cuidar bastante la alimentación, el entrenamiento y el descanso. Si no se cuida alguna de estas tres, difícilmente los objetivos van a ser progresivos y van a tener una evolución. Si no, para nada, se van a estancar, va a llegar un punto donde ya no sé qué hacer, voy a entrenar una hora más y ni aún entrenando una hora más les va a ir bien. Sí, nada más desgastas el cuerpo. Y algo que acaba de comentar Anabel, que yo creo que es muy importante, las dietas son especiales para cada persona, son personales, porque a veces luego platicando y te dicen, bueno, yo estoy haciendo esta dieta que me dieron y me está funcionando, o la saqué de internet y casi casi pues tú te crees como nutriólogo y empiezas a decir, esta me funciona. Sí, en internet encontramos, o sea, sabemos que encontramos diversas información, sea positiva, sea negativa, y hay mucha información que no sabemos cuál es real y cuál no. Hay muchas dietas que de la luna, que un montón de dietas que la gente va, las lee y dice, voy a seguirla, y la empieza a seguir y ni siquiera sabe que puede poner en riesgo su vida porque no sabe qué es lo que está consumiendo, solamente por moda o porque le dijo la vecina o porque la amiga le comentó que estaba siguiendo esta dieta, va y sigue lo mismo, y cada persona tiene su objetivo. Hay personas que quieren, como te decía, mantener un peso bajo o bajar un poco más, estar un poco más delgada. Hay personas que quieren subir de peso, subir masa muscular. Hay muchos objetivos diferentes y distintos, y cada persona tiene diferentes necesidades. Entonces cada dieta es individual, siempre va a ser individual. No porque tenga la misma edad y sea igual, dos amigas que tengan la misma edad, sean del mismo género, van a necesitar lo mismo. Cada persona es diferente, tiene diferente metabolismo. Hormonalmente cambia mucho, mucho. Las hormonas es una explosión muy, muy diversa, y hay personas que tienen un buen control de hormonas, hay personas que tienen problemas con las hormonas, que tenemos que tener mucho más cuidado con esas personas, y tienen que tener diferentes cuidados en dieta, en ejercicio, hidratación, descanso también es muy importante, el descanso. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar en un ratito para seguir platicando sobre el tema del día, que es actividad física y alimentación. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Queriendo hacerlo y estamos de regreso naturalmente universitario. Son las 9:51 y hoy estamos hablando de actividad física y alimentación. Se encuentra con nosotros los nutriólogos Anabel Morales Solórzano y David Alfonso Libreros Guevara. Así es, bueno, si tienes alguna duda sobre el tema, puedes comunicarte al número de Radio V, que es el 2288-175117, o al WhatsApp de Radio V, 2281-040477. También te recordamos las redes sociales, ahí también puedes hacer algún comentario sobre el tema o de cualquier comentario que gustes hacer. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela CINDIU, en Twitter como @CINDIU y en Instagram como @CINDIU-V. Y bueno, sí, como se habrán dado cuenta nuestros seguidores de Facebook, el día de hoy por causas de fuerza mayor no pudimos estar transmitiendo, pero ya la próxima semana los esperamos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Y les queremos invitar, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, te invita a realizar tu servicio social. Buscamos estudiantes que deseen desarrollarse en el área de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o áreas afines. Si estás interesado, comunícate al 2288-421700 en la extensión 10346 en horario de lunes a viernes de 8:30 a 2 de la tarde. También lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Así es, y bueno, te recordamos la frase de la semana, que bueno, está muy enfocada con el tema del día, es: no te enfoques en el peso, enfócate en ganar salud. Comienzo por mí. Estábamos platicando ahorita, antes de la pausa, de esta parte de hacer ejercicio, y que a veces haces ejercicio y no te cuidas en la alimentación, y bueno, no empiezas también a ver un efecto adecuado, o te estás cuidando, pero realmente no es la dieta que debes de hacer. Hay un tema muy importante en esta parte de la actividad física, que son los suplementos alimenticios. Así que bueno, entras al gimnasio y casi te quieren que te tomes de todo. Es que incluso, ¿no?, en los gimnasios, bueno, muchas además, veces en la entrada ya venden, o sea, lo primero que ves, ¿no? Y la verdad es que ves las fotos de las chavas de ahí y dices, yo me quiero ver así. Pongo mi foto ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en este sentido con este tema? Pues, bueno, los suplementos alimenticios no significa que sean malos. Sin embargo, hay algunos que no sirven, ¿vale? Algunos que simplemente son mercadotecnia, que no son necesarios para nuestra alimentación, ¿no? Fueron creados como para apoyar a la alimentación cuando es imposible suplir necesidades básicas de nuestra alimentación. Ahora, bueno, han escuchado todos de la proteína, ¿no? Uh-huh. Proteína en polvo, ¿no?, que es lo que casi siempre venden, ¿no? Para todo. No es mala, de hecho es buena la proteína. Sin embargo, hay que pensar, ¿la necesito o no la necesito? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entran al gimnasio y precisamente están los entrenadores, uh-huh, los coach. Y lo primero que te hacen, ¿sabes qué? Pues si ya estás entrando, yo te recomiendo que te tomes esta proteína, porque pues te va a ir bien, vas a hacer músculo, vas a perder peso, etcétera, ¿no? Cuando incluso ni siquiera saben cómo funciona la proteína, ¿vale? Ese es un detalle, se las dan y la gente se compra su proteína, se ve bien contenta a su casa. Un botezote, porque son unos botes enormes, ¿no? Sí, se toma su servicio de proteína, va a entrenar, pero ni así tiene resultados. Sí, ojo, los entrenadores no son nutriólogos. No son nutriólogos, por favor, fíjense. Y bueno, algunos quizás sí lo sean, ¿no? Bueno, decimos que todos, sí, ¿no? Claro, bueno, claro. Pero en general hay muchos que no lo son, ¿no? Entonces sí es importante orientarse con alguien que realmente conozca, ¿no? Hay suplementos que sí funcionan, sí. Uno de esos, por ejemplo, es la creatina. La creatina funciona, son dos suplementos muy buenos. Betalanina, son otros suplementos buenos. Pero ahora hay que pensar si los necesito o no los necesito. Estos suplementos normalmente son para atletas, personas que están dedicados a entrenar por completo, ¿no? Son profesionales ya de algún deporte. No necesariamente tú lo necesitas. Por ver una foto, por ejemplo, cargando un envase de una muchacha super fit o un chico super fit, no significa que con eso él se volvió super fit. Incluso muchas veces lo hicieron solamente con alimentación, entrenamiento y descanso, sin ningún suplemento. O sea, los suplementos no son necesarios, no lo necesitas para tener una figura escultural, jamás. Lo único que necesitas es alimentarte bien, descansar y entrenar bien suficiente, porque igual, o sea, no te va a servir tirar tu dinero a la basura. Uh-huh. Eso muchas veces se hace. Tú te lo compras por moda y porque está barato, porque lo vi en el gimnasio y porque me lo recomendaron, ¿no? Uh-huh. Pero no piensas en cuánto te costó, quién te lo recomendó y si lo necesitas. Es una inversión que no necesitas. Ni de igual forma, si uno no lleva una dieta y simplemente come por comer, lleva algún suplemento, puede tener algún problema con lo de la proteína que estamos platicando. Puede tener proteína digamos que en exceso, consumiendo más de la que debería, y llega a un punto, si es muy prolongado ese consumo de proteína, ya sabemos que son botes muy grandes de proteína, más lo que tú consumes, y si consumes de más en la alimentación, podemos llegar después a tener algún problema con algún órgano que trabaje con proteína, y nos vamos a alguna enfermedad, terminamos teniendo algún problema en riñones, podemos terminar con algún problema renal. ¿Y todo por qué? Porque el coach nos dijo que consumiéramos proteína y nosotros nada más compramos el bote de 1,000 pesos y lo empezamos a consumir sin estar cuidando cuánto es qué tipo de alimentación llevamos y qué tipo de ejercicios, porque también muchas personas se matan en el gimnasio haciendo ejercicio y no dan esa recuperación a los músculos, entonces tampoco ven cambios. Matándose en el gimnasio haciendo ejercicio de más, no dejando que recupere el músculo, no dando una hidratación, no durmiendo bien, no vamos a ver cambios positivos, y al contrario, vamos a empezar a en vez de tener una salud buena, a deteriorarla. ¿A quién podríamos acercarnos si traemos, por ejemplo, que el coach nos está diciendo que nos debemos de comprar? Traes el gusanito, como, y si sí, si no. En ese momento, ¿con quién nos podríamos acercar? Pues con un nutriólogo. Nosotros tratamos de que haya un trabajo multidisciplinario, que trabajemos con el entrenador, que trabajemos con psicólogo, depende a qué área tenemos que referirnos. Tratamos de que sea un trabajo en conjunto, porque no porque el entrenador haga por su parte y nosotros por la nuestra, si no hay una comunicación, ¿cómo vamos a saber cómo está el paciente? No estamos ayudando al paciente. Entonces tenemos que tener una comunicación. Nosotros no somos coach tampoco, no sabemos todo sobre el ejercicio. Ellos deberían de tener su área, nosotros la nuestra, y complementarnos, comunicarnos para que así tenga un avance en salud y en físico la persona que quiere cambiar su estilo de vida. De la mano. Bueno, y en cuestión calórica, ¿cómo podemos saber cuál es el equilibrio en cuanto a lo que comemos y en lo que debemos de quemar en la actividad física? La mejor forma es que se acerquen con nosotros, ¿no? Con los nutriólogos. Nosotros tenemos la capacidad y sabemos de calcular cuánto necesitan durante su actividad física. Nosotros lo conocemos como coeficiente de actividad física. ¿Cuántas calorías requieres para realizar todo tu entrenamiento? ¿Cuántas son las que vas a gastar, no? Son un sinfín de fórmulas, de métodos que usamos nosotros, de evaluación incluso con atletas, estar viendo su tasa de sudoración, de hidratación, de esfuerzo, de resistencia, etcétera, ¿no? Son cosas más específicas. Sin embargo, no tienes tú que preocuparte cuando llega un profesional que lo pueda hacer por ti, ¿no? Porque no es solamente agarrar una fórmula y multiplicarlo por tu peso, que es lo que casi todos hacemos o hicimos en su tiempo, ¿vale? O hacemos, ¿vale? Que agarramos, no, pues aquí dice que son 25 calorías por mi peso, ¿vale? Y ya, esas son las que voy a comer. Y aparte, pues dice que estoy haciendo yo, no sé, 3 horas de ejercicio. Ah, entonces estoy en vigoroso, lo voy a multiplicar por 0.9, ¿no? Y ya me salen 3,000 calorías y soy una persona de 1,50, que peso, ¿qué quieren? 48 kilos y ya tengo un excedente calórico. Incluso, ¿qué pasa con esa persona que a lo mejor ni siquiera calculó bien su coeficiente de actividad, que lo sobreestimó o subestimó, ¿no? Puede haber los dos. ¿Qué pasa? O me aumenta de peso en grasa, ¿sí? ¿Sí? O me disminuye su peso, ¿vale? O sea, lo mejor es que se acerquen con nosotros y nosotros podemos hacer ese cálculo y decirle, tú necesitas tantas calorías durante el día. Y más que nada, para que no haya una descompensación a lo que vamos, ¿no? Nosotros sabemos cuánto es lo que necesitan durante el día, tanto micro como macro nutrimentos. Si no está calculado eso, tampoco va a rendir. Porque no solamente se trata de calorías, se trata de la calidad de la dieta, ¿no? ¿Qué viene dentro de nuestra dieta? Si no se cuida eso, es muy difícil que nos vaya bien. Es como comentaba Anabel, nos va a pasar al contrario, ¿no? En vez de tener el beneficio, va a ser perjudicial a nuestra salud, ¿no? Sí, pues así lo he visto con varios pacientes. Me han llegado con que se sienten mal, con que no duermen mucho, con que casi no comen o comen de más, y simplemente son pequeños ajustes que nosotros podemos hacerles y ya en un un corto tiempo se recuperan y ya se sienten normal. ¿Y qué pasa? Es porque obtuvo una descompensación por estar siguiendo dietas en internet o hacer ejercicio de más, que se descompensó, se sentía mal, se le bajaba la presión. Y todo, ¿por qué? Porque pues nada más quiso él buscar en internet y tratar de sacar sus kilocalorías que según él tenía que consumir. Entonces sí, yo concuerdo con David, lo mejor es que se acerquen a nosotros y nosotros ya hacer todos esos cálculos dependiendo a su peso, a su edad, a su talla, a su ciclo de vida, a lo que quieren buscar, a su objetivo, qué tipo de actividad física hacen, si no hacen, y ver nosotros todos esos factores que influyen en una dieta y qué es lo que necesitan específicamente ellos. Y ojo con las personas que tienen alguna condición ya. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, la actividad física tiene que ser muy bien recomendada, prescrita, y también su alimentación. Entonces, si esa persona por sí misma quiere orientarse, o sea, hacer su propio plan de alimentación y entrenamiento, le puede ir muy mal. Entonces, no se recomienda. Es mayor énfasis en ese tipo de personas que ya tienen alguna enfermedad, ¿no? Acérquense a un nutriólogo, no lo hagan en internet, ¿no? No lo busquen en internet ni en las calculadoras de internet, sino que acérquense con un profesional exactamente. Sí. Se les puede ir mejor. Sí, no, tampoco hay que seguir los mitos que de la vecina, que de la amiga, que tómate esta hierbita. Sí, sí, que sí. Y además, ¿sabes qué he visto? O sea, ahorita los jóvenes están muy pegados al internet, ya los influencers y todo. Sí, y ya los influencers también opinan acerca de eso cuando dices, pues tú cantas o tú actúas, o sea, ¿por qué das estos ese tipo de consejos? ¡Qué responsabilidad! Sí, vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a seguir hablando sobre actividad física y la alimentación. Recuerda que nos puedes llamar al 2288-1751-17 o a través del WhatsApp 2281-0404-77 si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, si quieren participar en el tema, bueno, pues los estamos esperando. Ahora sí, vamos a la pausa musical y regresamos con más aquí en Naturalmente Universitario. Obsesión hacia arriba, fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó, que ingenua y segura, trataba de complacer, de conseguir tu aprobación y la de otros también. Ese tiempo era otro yo, la que se perdió, tú me tenías a tu alrededor, para acariciar, para agrandarte el ego, sentí una presión, algo que me ataba, ahora lo veo con la claridad, me elegiste porque lo iba a dar. Circulando. de regreso naturalmente universitario. Son las 10:06 de la mañana y estamos hablando sobre la actividad física y la alimentación. Se encuentran con nosotros los nutriólogos del CENDIU, Anabel Morales Solórzano y David Alfonso Libreros Guevara. Saludamos a Amalia Lascurain, que el día de hoy nos está siguiendo por la transmisión en vivo. Así sí, bueno, les recordamos las redes sociales para que nos sigan y bueno, estén al pendiente de las actividades que se realizan. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU y en Instagram como @CENDIU_V. Y bueno, ya conoces las experiencias educativas que ofrecemos en CENDIU, te invitamos a conocerlas. Tenemos la experiencia educativa sobre autoestima impartida por la psicóloga Emma Ramos, quien otorga 3 créditos y será todos los martes de 10 a 12 horas. También se encuentra la experiencia de manejo de conflictos en el noviazgo impartido por la doctora Manuela Alegría del Ángel, quien te da 3 créditos todos los miércoles de 10 a 12 horas. Y desarrollo humano en los grupos impartido por la maestra Laura Hernández Capitanachi. Esta experiencia te da 4 créditos y se realizará todos los miércoles de 12 a 14 horas. Esta semana ya es la última para inscribirse en línea, así es que aprovecha. Y bueno, recordarles también algunos de los talleres que ofertamos en el CENDIU para que los puedas solicitar directamente con tu jefe de carrera o con el director de la carrera. O bueno, también los directores pueden hacerlo directamente. Algunos de los talleres son promoción a la salud sexual y reproductiva, iniciación al desarrollo humano, autoestima, violencia en el noviazgo, manejo adecuado del estrés, mitos y realidades del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, habilidades para la vida para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, proyecto de vida, elección saludable de pareja, inteligencia emocional, separarse un arte, depresión hablemos, comunicación asertiva, aprendiendo sobre emociones, universitaria y universitario, tolerancia y no discriminación, aprendiendo con y en el conflicto y hábitos y técnicas de estudio. Si estás interesado puedes comunicarte al 842-1700 en la extensión 10345 con la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi. Y bueno, platicábamos sobre la importancia ya, bueno, de combinar una alimentación adecuada con la actividad deportiva, pero ¿qué alimentos tenemos que consumir antes y después de entrenar? Bueno, pues no, igual, como todo, no se puede tanto generalizar, pero bueno, haciéndolo un poco general, se podría decir que se recomienda, hablando de macronutrientes, consumir un poco más de carbohidratos, o sea, todo equilibrado, pero un poco más de carbohidratos antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son energizantes, dan energía, entonces esa energía la vamos a ocupar durante el entrenamiento. Entonces, antes del entrenamiento se recomendaría un poco más hidratos de carbono y posteriormente del entrenamiento vamos a tratar de buscar un poquito más de proteínas. Igual, todo equilibrado, pero más proteínas, ¿por qué? Porque son estructurales, nos ayudan a crear músculo. Entonces, aunque vayas a bajar de peso o quieras subir de músculo, se va a buscar mantener el músculo o aumentarlo. Y así lo podemos hacer consumiendo un poquito más de proteína. Y también es muy importante dejar un tiempo de descanso. Descansar bien, adecuadamente, ¿para qué? Para que le des tiempo a tu músculo de reestructurarse, de crearse y de crecer pues de una buena forma. Si no le das ese descanso, si no le das agua, si no le das un equilibrio de todos los macronutrientes, no va a crecer y no vamos a ver los resultados esperados. Así es, así como dicen, a ver, primero hidratos de carbono, ¿no? De mayor proporción tienen que ser complejos. Uh-huh. Complejos nos referimos, por ejemplo, a avena, tortilla, arroz, este tipo de cereales, ¿no? Hay que disminuir las proteínas y grasas antes de entrenar. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo va a estar concentrado totalmente en digerir estos dos, ¿no? La grasa y la proteína, porque son más lentos de digerir. Los hidratos de carbono son un poco más rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos entrenando llenos de alimentos que contengan grasa y proteína? Pues va, toda la energía va a estar acá, centrada en nuestro sistema digestivo, intentando digerir todo. Y pesado te vas a sentir, ¿no? Exactamente, ¿no? Además, acuérdense que la cantidad también es importante. No se atasquen de comida antes de entrenar. No. Porque les puede dar una indigestión, ¿no? Reflujo, ganas de vomitar, el sobreesfuerzo puede hacer que vayan al baño corriendo para vomitar, perdón. Es que sabes que, por ejemplo, en cuestión de los horarios, muchísima gente saliendo de trabajar va a comer rapidísimo y va un ratito, aunque sea, porque dicen, tengo que hacer ejercicio hoy. Y entonces, pues sí, tienen que... Lo hacen que, después sí, de... Sí, tienen que hacerlo de después de comer, pero a lo mejor algo más ligero. Sí. O pueden dividir sus tiempos de comida. Si ya saben que tienen poco tiempo para comer, a lo mejor se llevan algo que sí puedan transportar. No se van a llevar un atún, ¿verdad? Por ejemplo, y abrirlo su trabajo. O sopa. No, algo que sí puedan llevar previamente para que después su comida, el tiempo de comida que tienen sea un poco ligera y ya después vayan a entrenar sin tanto alimento en el estómago, ¿no? Y como decía Anabel, después de entrenar sí es importante tener un buen consumo de proteínas para que se recupere todo el músculo, ¿no? También un poco de hidratos y un poco de grasas, ¿sí? Pero en este caso sí es importante, como dice Anabel, las proteínas para reestructurar o recomponer el músculo, porque hubo un rompimiento de fibras musculares, sí hubo entrenamiento de fuerza, ojo, porque también dependerá mucho cómo va a ser nuestra alimentación al tipo de ejercicio o actividad física que hagamos. No lo mismo un fisiculturista o una persona que hace halterofilia, un corredor de fondo que hace triatlón, que hace 21 kilómetros, etcétera, ¿no? La alimentación es totalmente distinta, hay que considerarlo. Pero sí es importante que, aunque sea una persona que está haciendo ejercicio aeróbico, que es para bajar de peso principalmente, o sea, que sea en mayor proporción aeróbico, es importante que ellos sepan que van a bajar de peso, pero no solamente la grasa, sino que baja en general, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, que no tratar de evitar que pierda también músculo, que se mantenga mínimamente, porque si está en una persona, si es una persona que está en sobrepeso o obesidad, creo que es por obviedad que no hace ejercicio. Entonces, si no hace ejercicio, simplemente mantener un poco el músculo para que bajemos solamente grasa y mantengamos el músculo que ya tiene. ¿Se puede hablar de algún horario como más idóneo para realizar una actividad física? Digo, también depende de cómo andamos con las prisas diarias, ¿no? Sí. Hay algo que se llama ciclo circadiano. ¿Sí? Este nos permite, es como un reloj biológico. Nos dice o nos orienta de en qué momento del día ocurren ciertos procesos hormonales, algunas secreciones de hormonas, en qué momento del día tenemos un poco más de energía, capacidad para realizar ejercicios de fuerza, capacidad para hacer ejercicios de resistencia, nos dice a qué hora es óptimo descansar, etc., ¿no? Ahora, este ciclo circadiano depende mucho también de la persona, ¿vale? A lo mejor nos dice que la mejor hora para hacer ejercicios de fuerza andan de 3 a 6 de la tarde, sin embargo, yo esa hora tengo clase. Exactamente. Entonces digo, ya no voy a poder entrenar porque pues tocó en esa hora, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Eso es muy importante también. Esto de los horarios dependerá demasiado del tiempo que tengan disponibles para realizar actividad física y el cuerpo se va a adaptar, ¿no? Sí es cierto que el ciclo circadiano no sugiere tiempos en específicos para entrenar porque dice que nos iría mejor, ¿vale? Pero no significa que si no lo hacemos en esa hora no nos puede ir bien, ¿vale? O sea, sí es importante considerar eso. Sí, y es importante también considerar que no es general. El ciclo circadiano que tiene David no es el mismo que tengo yo, ni el que tiene Rosy. O sea, va a cambiar mucho porque hay personas que se duermen más temprano, hay personas que se duermen más tarde, trabajan en la tarde, trabajan en la mañana. Van a cambiar sus actividades y esas actividades van a hacer que su ciclo circadiano vaya cambiando. Entonces, también va a depender mucho de cada persona, de sus horarios, de sus actividades. Y también cada persona puede más o menos saber eso, porque hay personas que dicen, no, pues yo en la mañana tengo energía, me levanto con ganas y tengo ganas de hacer ejercicio. En la mañana, rápido antes de irme a trabajar, desayuno algo ligero, un licuado o algo, una fruta, y me voy a hacer ejercicio. Y hay personas que dicen, no, pues me cuesta mucho levantarme, yo no puedo levantarme a hacer ejercicio. Entonces esa persona siente más energía antes, en la noche, ¿no? En la nochecita, en la tarde-noche es cuando dice, ahorita tengo tiempo, tengo una hora para hacer ejercicio, y es cuando él tiene ánimos y ganas de hacer ejercicio. Entonces sí va a depender mucho de la persona, de qué tan alterado está su ciclo circadiano, cuando le da sueño, cuando no, cuando tiene ganas, cuando no, sus horarios, y así es como se podría saber más o menos, pero igual va a ser individual a cada persona como es su día a día. Ahora, que también hay que tener en consideración que luego nosotros, por malos hábitos, alteramos nuestro ciclo circadiano. Eso no es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor teniendo la capacidad de dormirme a las 10 de la noche, me duermo a las 12 por estar revisando mis redes. O sea, hay que tener cuidado en eso, ¿no? A eso iba la siguiente pregunta. Por ejemplo, los fines de semana, o bueno, mucha gente que sale entre semana, y entonces pues consumen alcohol, al otro día en la mañana se quieren levantar a seguir su vida, su rutina, ¿no? De hacer ejercicio. ¿Qué pasa entre el alcohol y el ejercicio y la dieta y todo esto? Okay, pues sí es un cambio. O sea, mucha gente dice, no, pues voy a seguir la dieta de lunes a viernes y el fin de semana me voy de fiesta y me descuido en comida, tomo alcohol, etcétera. No es bueno, no se recomienda que sigamos una dieta de lunes a viernes y el fin de semana se descuiden completamente. No debería de ser así. Tendríamos que tener, yo trato de que las dietas no sean tan estrictas. Pues, no sé, un día se te antojó una galletita, bueno, comer una galletita, un dulce, una paletita. Pero tratar de moderarnos, no excedernos completamente al alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol sí nos va a aumentar mucho las kilocalorías. También depende qué tipo de alcohol, pero pues todo el tipo de alcohol contiene kilocalorías. Y pues si no haces ejercicio, si te descuidas en alimentación, todo va a ir igual directamente a grasa. Entonces tratamos de que no se descuiden así. Pueden también, luego salen, bueno, ya ahorita en la juventud es muy común de que también de entre semana pues se vayan a echar una cervecita o algo así en las tardes. Y se puede una, dos, pero no tratar también de acabarse una botella completa. Tener yo he escuchado que te puedes como echar una copa e intercalarla con agua. ¿Qué tan cierto es esto? Sigue siendo alcohol. Pues sí, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí tarda en subirse, como dice la gente, ¿no? O sea, pero es para que se te suba, no, pero lo de las kilocalorías y eso no, o sea, es lo mismo. Porque a lo mejor te echaste un shot dividido, pero al final de cuentas sí te tomaste el shot entero, ¿entiendes? O sea, siguen estando ahí las calorías, ¿no? A lo mejor te llenaste más y ya no te tomaste tu último shot, pero aún así son calorías vacías que no sirven para absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, en cuanto a entrenamiento, ya fuiste a tomar la noche, despertaste y quieres ir a entrenar. ¿Qué va a pasar? Debilidad muscular de entrada, ¿sí? Porque por tu cuerpo está fatal, está acabado para empezar por el alcohol porque es nocivo, ¿sí? Deshidratación. Es de tener muchísimo cuidado porque tanto la deshidratación como la capacidad de transportar oxígeno al cerebro, ¿sí? Que interviene el alcohol, les puede afectar bastantísimo. Porque imagínense que está haciendo un esfuerzo brutal en el ejercicio, ¿no? Que está levantando, no sé, press de banca, press de pecho, está levantando 80 kilos, ¿no? Pero va deshidratado, ¿vale? Tiene debilidad, su testosterona en hombres disminuye con el alcohol, ¿vale? Y todavía no tiene la capacidad de oxígeno para transportarlo en el cerebro, está fatal, ¿no? Y un sobreesfuerzo le puede venir mal, o sea, se puede desvanecer. Sí, imagínense cargando eso, ¿qué pasaría? Un accidente. Y si no está asistido, exactamente, o sea, le puede ir muy mal. Y en todo tipo de ejercicio, ¿no? Al correr no vas a rendir absolutamente nada, te vas a sentir mal, fatigado. O sea, puedes traerte problemas a la salud mayor. Y ahora, el daño que ocasiona esto al órgano, si es muy frecuente, ¿vale? Hay que considerarlo, ¿por qué? O sea, sí se vale que si se les antojó algún tipo de bebida alcohólica, sí, de vez en cuando. O sea, moderadamente, vino, cerveza, ¿no? No importa, sí, ¿vale? Pero moderadamente, o sea, no significa que tampoco, o sea, por tomarte dos copas ya valiste, ¿no? No, pero si la hacen tan frecuentemente, tus órganos también se van dañando y va perjudicial para la salud. Ya no nada más es tu rendimiento físico, sino que ahora tu salud se ve totalmente afectada. Hola. Y bueno, platicábamos también hace rato de esta parte de no saturar al cuerpo con la actividad y a lo mejor 3-4 horas y dices, no, pues tengo que aguantar, ¿no? ¿Cuánto tiempo es recomendable entrenar y cuántos días a la semana de una manera, digamos, saludable? Ok, pues eso también va a depender, es individual de cada persona, de cada objetivo. Dependiendo si es una persona que tiene sobrepeso o obesidad, no se les va a recomendar que hagan esfuerzos que sean ejercicios de alta intensidad. ¿Por qué? Porque no hace ejercicio, no está acostumbrado a hacer nada. Entonces se puede comenzar caminando, hacer una caminata de 15 minutos, 20 minutos, ir aumentando poco a poco, 2 días a la semana, después 3, y así ir aumentando poco a poco hasta que vaya viendo a la persona que no se fatiga tanto, porque si se fatiga de caminar de la esquina del camión a su casa, pues no lo vamos a poner ni siquiera a correr. Tiene un exceso de peso, se va a lastimar las rodillas, las articulaciones, todo eso hay que verlo. Entonces, dependiendo de la persona, cómo esté, cuál sea su objetivo, va a ser el tipo de ejercicio que se le va a recomendar, el horario y cuántos días a la semana. De eso va a depender, no se puede decir algo en general. Va a ser, depende al paciente, qué es lo que busca, cómo es que se encuentra. Y también qué le gusta, porque Hay personas que quieren subir de peso, pero pues no les gusta ir al gimnasio, entonces no se les va a decir tienes que hacer ejercicios de fuerza en gimnasio. Se buscan otras opciones, se buscan ejercicios que le gusten, que sea del tipo específico que necesita él para cumplir sus objetivos, porque si está bajo de peso y tiene que subir masa muscular y se pone a hacer ejercicios de alta intensidad, lo que va a hacer es que va a bajar de peso, no le va a apoyar. Necesitamos ejercicios específicos para él y ahí pueden ser deportes que le gusten, que no sean, depende del tiempo que requiera y los días de la semana que no sean arduos, que tenga bastante tiempo de recuperación para que pueda aumentar su músculo aunado a una alimentación adecuada para él. Sí, y la meta a corto plazo es que sí hagamos ejercicio todos los días de la semana, eso sí es importante. Sí, el tiempo, la dedicación, bueno, hay un tiempo que sugiere la OMS que va de 30 a 35 minutos diarios de actividad física, ¿vale? Hay recomendaciones generales que tenemos que hacer ejercicios para fortalecer nuestro corazón, nuestra capacidad pulmonar de oxígeno, que son todos esos ejercicios aeróbicos, correr, subir escaleras, bailar, etc. El cardio, ¿no? El cardio, exactamente. Ejercicios de fuerza, que son todos estos que involucran una carga de peso añadida a nuestro peso corporal incluso, ¿vale? A veces podemos empezar solo con nuestro propio peso corporal, que se conoce como calistenia, ¿vale? También los ejercicios de flexibilidad, que son los que siempre olvidamos y que nunca hacemos, ¿vale? Son muy importantes realizarlos. Y disminuir en su totalidad el sedentarismo, ¿vale? Y la actividad física, ¿no? Eso es muy importante. Esas son las metas a largo plazo que hay que realizar. Puedes iniciar, como decía Anabel, con unos cuantos minutos y unos cuantos días a la semana y poco a poco ir incrementando progresivamente. Como habías mencionado, no tratar de hacer el primer día 2-3 horas de ejercicio porque pues no estás acostumbrado, tienes que ir poco a poco y si no hay un calentamiento previo adecuado, te puedes llegar a lastimar alguna articulación, algún, no sé, la rodilla, el tobillo, el brazo, el hombro, zafártelo. O sea, todo tiene que ser con mucho cuidado y con paciencia, no es de un día para otro, tienes que ir poco a poco avanzando hasta llegar al objetivo. Muy bien, voy a mandar un saludo especial a Marifer Hernández Muñoz que nos está escuchando, le mandamos un saludote y a Toño Tejeda por ahí, hoy andan escuchándonos. Y bueno, ya para finalizar casi el programa, ¿nos pueden dar una conclusión del tema? ¿Alguna recomendación, un tip para la gente que nos está escuchando y quiera a partir de hoy hacer un cambio? Pues yo recomendaría que si ya está decidida la persona a que quiere cambiar y tener un estilo de vida más saludable, tiene que ser en conjunto, tiene que mentalizarse que sí va a tener que tener pues ciertos sacrificios, que si le gustaba comer botanas o chucherías, refresco, papitas, dejarlo a un lado, tratar de moderarlo, que lo va a tener que ir dejando como todo, no tal vez de golpe, pero sí poco a poco disminuyendo y tener en mente que va a tener que tener hábitos más saludables, cambiar de alimentos y tener fuerza de voluntad, porque luego muchas personas no pueden llegar a sus objetivos porque no van con esa fuerza de voluntad, entonces llega al consultorio, se le da su consulta, se le da su dieta, se le dice qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero si no tiene fuerza de voluntad, el fin de semana ya se va a tomar y come de más y ya poco a poco le va ganando el sedentarismo, la flojera y pues al último ya resultó que a la semana que seguía ya se dio por vencido, no tuvo fuerza de voluntad, no realmente no tenía esas ganas de llevar un estilo de vida más saludable y pues ya no se hizo nada. Entonces tratar de tener esa mente de que tiene que cambiar esos estilos para mejorar y que tiene que hacerlo en conjunto. Okay. Y pues que sí te puede ir bien haciendo ejercicio, actividad física, pero te puede ir muchísimo mejor si lo complementas con una buena alimentación, ¿vale? Y con un descanso adecuado. Que se acerquen a nosotros, a los que conocemos cómo planear una actividad física, cómo planear tu propia alimentación personalizada, ¿vale? Y que podemos guiarte durante todo este camino, durante un largo periodo, que lo puedes mantener toda tu vida, ¿vale? Que no lo va a ser solamente para bajar 2 kilos este mes y recuperarlos al otro. Ok, pues ojo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les queremos compartir la frase: no te enfoques en el peso, enfócate en ganar salud. Comienzo por mí. Y la siguiente semana vamos a platicar sobre la marihuana, una droga especial. Se puede usar como medicamento. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana, a los nutriólogos del CENDIU, Anabel y David. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos.